Richard Wagner, esa es nuestra primera selección para este programa especial, para este Pulp Kitchen. Una pequeña gamberrada que hemos ideado los compañeros de Agora Sol Radio y que durante esta semana nos llevará a los diferentes programas a intercambiarnos entre nosotros. Los compañeros de Agora Pulp hemos querido resucitar ese pequeño monstruo que está ahora en stand-by y que tiene en Gerardo Lagüenz a su mentor. Esperemos que pronto podamos volver a escuchar esa música negra todos los viernes en Agora Sol Radio. Y mientras, este especial Pulp Kitchen, hoy con el fin del mundo. Recordaros, antes de empezar, que parte importante de este programa serán vuestras peticiones a través, sobre todo, del Twitter con el hashtag Otro Fin del Mundo es Posible, mencionando a Agora Sol Radio. Estaremos siguiéndolo atentamente y cualquier petición que nos hagáis, pues rápidamente será contestada por nosotros en forma de canción. Y durante toda la noche yo pondré esa parte un poquito más actual, un poquito más pulp. Ella se encargará de devolverle el alma negra que nunca debe perder este tramo de Agora Sol Radio. Así que, sin más, os presento un tema del penúltimo disco de Nacho Vegas. El último es este EP que todos conocéis, el Cómo Hacer Crack, que bien, podía haber sido un tema para esta noche. Nos vamos un poquito antes a la zona sucia. En ese disco se encontraba esta canción que escuchamos ahora y que se llama La Gran Broma Final. Thank you. unir es lo que nos habrá de separar en el día de la gran broma final. Hay quien decía que era grande, fuerte nuestro amor, y lo era igual que las torres gemelas allá en Nueva York. Y cuando sabes que algo puede ir mal y estallará bajo tu nariz, cuando no es posible ser feliz y te asustas como un animal, es el día de la gran broma final. Cuando te griten con rabia que tu amor entero fue una estafa y tú protestes y no quede un alma allí para escuchar, cuando ya no queden ritos, suene un golpe seco y casi un grito, y luego ya no te molestes, ya no hay nada que arreglar, es el día de la gran broma final. Ya nada será igual tras el día de la gran broma final. La Soleada Verde, todos los martes de 11 a 12 de la mañana con Mariola Alcina y Lola Acevedo. El medio en los medios. Pues escuchamos a Nikki Hill un par de temas así mezclados, Psycho Taman y Stripped to the Beat. Continuamos con esta música que recientemente apareció en el film de Melancolia de Lars von Trier y que es una de esas películas que sin duda cuando hablemos de del fin del mundo en la gran pantalla tendremos que mencionar por su carácter pues casi asfixiante, ¿no? Durante esas dos horas casi de película y siempre con este tema en los momentos álgidos que hoy utilizamos como hilo conductor para este Pulp Kitchen. La verdad es que para la película no podían haber elegido un tema mejor y la verdad no piensas que Wagner puede ser la música más acertada quizá en un principio para esta película, para este film, pero después te das cuenta que es el idóneo. También para un programa como hoy, de hilo conductor, como decía Fran. Pues vamos a continuar con más propuestas. A mí me ha tocado un poco la papeleta de reinventar las playlists del fin del mundo, porque tenía un poquito vetados los clásicos, que sin embargo van sonando poco a poco durante nuestro programa y mientras hablamos, ¿no? He pensado en un grupo que es uno de los que más me ha sorprendido este año y que tiene una canción que se llama Stubborn Love, más o menos, y que se traduce como amor terco. Por eso la traigo, porque la canción es como este amor que no nunca te parece que va a salir bien de ninguna manera, pero a fuerza de lucharlo y a fuerza de aguantar hasta el final, por ahí la traemos, acaba, quién sabe, saliendo bien. Vamos a escuchar a The Lumineers en una canción que, como os digo, para mí está en el top 5 sin duda de este 2012. Espero que os guste. Yeah. bueno, antes os prometíamos bailar y sacar ese alma más negra que tenemos, que rescatamos de Soul Kitchen. Y suponemos que hoy muchos estarán de celebración porque han sobrevivido a este fin del mundo. Y para ello se me había ocurrido contar con este grupo de San Francisco, de psicodelia y de soul, que no podían faltar en cualquier fiesta, tanto para acabar la existencia en el mundo, en el planeta, como para empezar de cero hoy. Así que vamos a escucharles y pienso que también podían servir para resucitarnos después del fin del mundo, porque esto es para bailar o bailar. Thinking Black, de Monophonics. Somos personas de a pie, somos mentes extraordinarias a su manera, mentes corrientes, mentes juveniles con Esther y Ana todos los sábados a las 4 de la tarde. En Agora Sol Radio. Y después de esa propuesta que ahora sí hemos podido escuchar completamente, de los Monophonics, vamos con uno de los personajes, yo diría, más atípicos del negocio musical, si podemos llamarlo así, del universo musical. Se trata de Bill Fay, que es un músico que cosechó relativo éxito en la década de los 60, 70, y que ha publicado su nuevo disco casi 40 años después. Un músico me atrevería a decir, casi desconocido para el público español, por lo menos, y cuyo principal valedor es ni más ni menos que Jeff Tweedy, el compositor y vocalista de los Wilco, al que cita como su mayor influencia, al menos a nivel vocal. Ha publicado un nuevo disco que se llama Life is People y que contiene una canción que creo que tiene ese sentimiento que muchos dirían, ¿no? Si se les pregunta por cómo les gustaría estar el día en el que el mundo llegue a su fin, ¿no? Muchos dirían, me gustaría estar en paz conmigo mismo, ¿no? Be at peace with myself, en este caso with yourself, ese es el título de la canción. Be at peace with yourself, este es Bill Fay. Day, ain't nobody else gonna walk in your shoes. Quite the way you do. So be at peace with yourself. And keep a spring in your heel. And keep climbing that hill. And be at peace with yourself. Cold winter chill. When the wind blows like hell, there's a way where there's a will. Don't cry over milk that's spilled. Day. Ain't nobody else gonna walk in your shoes. Quite the way that you do. And keep a spring in your heel. And keep climbing that hill. And be at peace with yourself. Pues seguro que todos pensamos que el fin del mundo es una buena ocasión para enmendar errores, para arreglar asuntos pendientes, por ejemplo, para pedir perdón. Así que rescatamos un clásico de la adolescencia, también de la adolescencia del pop, de esos años 60, de los quinceañeros que se derretían por este tema de Brenda Lee, que permaneció en lo más alto de las listas durante muchos días. I'm sorry. ¿Has enterado? Agora Pulp ha cambiado de día, amigo. Ahora puedes escuchar al mejor programa cultural de Agora Sol los sábados de 6 a 8 de la tarde. ¿No es maravilloso, Mary Jane? ¡Oh, sí, Sean! ¡Es fantástico! Bueno, un mensaje para John y para Mary Jane, porque Agora Pulp es verdad que había cambiado de día, es verdad que nos pasamos del viernes al sábado en su día, pero ahora, y a partir del 18 de enero, volveremos a los viernes. Así que ya le mandaremos un WhatsApp a John y a Mary Jane para que nos hagan una nueva cuña, estas fantásticas que saben hacer ellos. Y acompañando un poco ese ritmo que venía con la última cuña de Agora Pulp, vamos a volver al castellano y a recuperar un disco que ya es del año pasado, pero que contenía una canción que imaginaba un apocalipsis que muchos de nosotros firmaríamos. Y si no, me lo contáis después. Esto es Niños Mutantes, esto es Caerán los Bancos. Caerán Bueno, pues ahora vamos a seguir con otro clásico. Después de estos chicos que nos ha sorprendido tanto este año, vamos a ir con Neil Young, que supongo que gusta mucho tanto en Soul Kitchen como en Agora Pulp, por lo menos por mi parte. Sí, sé sí, que ¿no? por la vuestra también. No es tan irreconciliable los mundos de Soul Kitchen y de Agora Pulp en realidad. Eso creo yo. Y he elegido un tema que da nombre a un disco del 78 que comenzó como un proyecto bastante en solitario en el Young y luego fue añadiendo a músicos con los que ya había contado. Comes a Time. Comes a time when you're drifting. Comes a time. Settle down. Comes a light, feelings lifting. Lift that baby right up off the ground. Oh, this old world keeps spinning round. It's a wonder tall tree. Hablaba de una forma nueva de entender el mundo, cuenta una historia muy personal. Lo mejor es que os introduzcáis vosotros mismos en la letra y en la música de uno de los mejores compositores, bueno, cantautores del pasado siglo y de este. Tenemos ya las primeras peticiones en el Twitter de Agora Sol, estamos preparándolas para vosotras. Sois dos chicas las que habéis pedido esas canciones y las tendréis en unos minutos. Antes de escuchar estas canciones, vamos a quedarnos con un grupo que es de estos que despiertan o mucha simpatía, tampoco diría que rechazo por otro lado, pero cierta indiferencia. Es un grupo que no termina de ser mainstream, tampoco termina de ser adorado, está como en un punto medio y todos sus discos son siempre bastante discutidos. Sin embargo, el de este 2011, a mi gusto por lo menos, 2011-2012, tiene algunas mejores canciones de ellos, ¿no? De estos chicos que nosotros que los Foo Fighters y que en este último disco firman una canción que es de las que no hace falta ni presentar, digamos, en un día como hoy viene absolutamente preparada y estudiada para un día como este de apocalipsis total. Como os digo, estos son los Foo Fighters y esto es These Days. One of these days, the ground will drop out from beneath your feet. One of these days, your heart will stop and play its final beat. One of these days, the clocks will stop. I bet. pan y fútbol. O pan y Juegos Olímpicos. O pan y toros. Pan y circo. Todos los jueves de 6 a 8 de la tarde. En Agora Sol Radio. Os lo decíamos, en una noche como esta tiene mucho más sentido que ninguna otra que estéis al otro lado y que participéis con vuestras peticiones también y que forméis parte de esta playlist más o menos improvisada del fin del mundo. Bueno, la primera petición nos ha llegado de @elenilla18. Nos pide una canción de Rem que yo creo que más o menos no se ha quedado atrás, porque yo escuchaba hoy, una vez que el mundo como tal físicamente no se ha acabado, que muchos decían que no, hombre, no se referían a un fin del mundo con un apocalipsis, llamas y muerte descontrolada, sino como un cambio de ciclo. No sé si has escuchado eso, Claudia. No. No, pues yo hoy en el telediario salía mucha gente diciendo, no, hombre, se refiere a un cambio de ciclo, un cambio interior, ¿no? Pues esta canción de Rem, It's the end of the world as you know it, es el fin del mundo tal y como lo conocemos, tal vez. Yo quiero pensar que sí, que esta fecha no es tampoco una fecha en vano y que a partir de mañana, pues Rato estará donde tiene que estar y nosotros podremos estar aquí en próximas ediciones de este combate musical celebrándolo como se merece. Así que, para Elenilla 18, esta primera petición de la noche, Rem. Slice and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book, burning blood, letting every motive escalate, automotive centering. Light a candle, light a motor, step down, watch your heel crush, crush, uh-oh, this means no fear, cavalier, renegade, steer clear, a tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, you symbiotic patriotic slam. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. En esta edición de Pulp Kitchen, os recordamos que esta iniciativa pues viene más o menos a decir algo así, ¿no? Los miembros de Agora Sol, durante la semana que hoy empieza, intercambiarán programas entre sí. Nosotros hemos querido recuperar el Sol Kitchen de Gerardo Lawens y traerlo hoy en un formato fin del mundo. Recordar que podéis participar con nosotros en la cuenta @agorasolradio con el hashtag Otro fin del mundo es posible. Y la siguiente canción, que se llama Wait, repite constantemente No time, no time, no time. No queda tiempo, no queda tiempo, no queda tiempo. Gracias a quien sea que nos esté viendo desde allá arriba, si nos queda un poquito más de tiempo para disfrutar, entre otras cosas, de esta canción de M83. Thank you. En la Plaza en Llamas, a nuestros tertulianos les gusta opinar sobre temas sesudos. Eso no es liberalismo, ¿eh? Que el Banco Central Europeo inyecte dinero y que le dé la máquina. Eso no es liberal. Exacto. Entonces, ¿los problemas vienen por el liberalismo o vienen por la intervención? Les gusta bromear sobre ellos. Quiero ver cómo funcionarían las recetas de Izquierda Unida en otro país que no seamos nosotros. Esto es un disparo directo de Gonzalo Caro, ¿eh? Pues a mí me encantaría ver cómo funcionaría África hasta aquí en Rusia. ¿Sí? En Siberia. Y evidentemente les gusta usar la ironía. Vamos a ver. Quitémoslos, total, ¿para qué sirven los ayuntamientos? Quitemos los ayuntamientos. A ver, no, vamos esto a ver. Ser liberal es muy difícil, ¿eh? A ver si diferenciamos. Pero sobre todo, en este programa nos interesa una cosa. Que arda la plaza. Que arda la plaza. Que arda la plaza. Todos los jueves a las 9 de la noche, La Plaza en Llamas, en Agorasol Radio. Y a este lado del ring, clásicos versus actuales, nos vamos hasta 1965 con una composición que hizo el compositor cubano Carlos Puebla para unir también un poquito lo que hemos visto hasta ahora tanto en Soul Kitchen como en Agora Pulp con Duke Joint, que ha sido la música cubana, siempre ha estado muy presente el jazz cubano, esta música con raíz afrocubana. La composición, como decía, de Carlos Puebla es un himno de la Revolución Cubana. Hablamos de Hasta Siempre, comandante, precisamente de los que van a interpretar esta versión que vamos a escuchar, que es Buena Vista Club Social. Escuchábamos ayer otro tema clásico en un especial que hicimos sobre Cuba y sobre Israel, el conflicto Israel y Palestina, al hilo también de este supuesto fin del mundo. Queríamos hablar temas inabarcables, bueno, supuestamente sin resolver. como decía, esta composición de Carlos Puebla, Hasta Siempre Comandante, himno de la Revolución Cubana. Che. Guajira para el recuerdo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Thank you. ti seguimos y con Cuba te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Con la Creedence de fondo, que es otro de los temas clásicos que hemos elegido para hacernos de colchón durante la noche de hoy. Vamos con la segunda petición de este Pulp Kitchen, Claudia González. Bueno, pues como ha hecho quien os vamos a decir ahora, podéis pedir vuestras canciones con el hashtag Otro Mundo Es Posible o con el hashtag Pool Kitchen. Otro fin del mundo es posible. Otro fin del mundo es posible, gracias por la corrección. O hashtag Pool Kitchen en la cuenta de Agorasol Radio. Como decía, ha sido Paloma Palacio la que ha hecho la segunda petición de la noche con un tema bastante acertado porque nos sirve para hilar un poco estos dos bandos que tenemos hoy aquí, esa música de raíz negra, ese soul, con la música más actual. Y es que nos pedía un tema de Sade, que creció oyendo a Nina Simone, a Peggy Lee, dando como resultado pues el soul que hace ella, ¿no? Nos ha pedido un tema de su álbum Lovers Rock, del año 2000, que se llama By Your Side. Todos sabemos con qué personas queríamos pasar ese fin del mundo, así que, como decíamos, nos parece una estupenda propuesta. By Your Side, de Sade. La Soleada Verde, todos los martes de 11 a 12 de la mañana con Mariola Alcina y Lola Acevedo. El medio en los medios. Nos lo proponía Paloma y lo decía bien Claudia, que en días como estos es bueno saber con quién quisieras pasar esa última noche. Me recuerda a una canción que viene a decir un poquito lo contrario, ¿no? El no tener con quién pasarla. Es una canción de un grupo que con su primer trabajo prometía mucho, muchísimo. Un primer disco que se llevó alabanzas por crítica público y que se enfrentaba este año a su segundo trabajo, siempre complicado segundo trabajo para cualquier artista, y que lo ha solventado sin más. No es un gran disco, aunque tiene temas muy buenos, como por ejemplo este que se llama Sleep Alone, y que rescato para una noche como esta, porque dice: ella duerme sola, pero no necesita un ejército allí donde está, porque sabe que ellos son solo fantasmas, ¿no? Un día como hoy, pues tampoco nos hacía falta nadie para defendernos. Sabemos que en el fondo no iba a pasar nada, pero esa sensación un poquito de alerta en la medianoche de ayer y nos trae con la tranquilidad que respiramos ahora, me evoca un poco esta canción. También el tema que nos pedía Paloma lo uno un poco por aquí. Sade, unido a Tudor Cinema Club y su Sleep Alone. No, my only goal is to see when I'm only fast asleep. It takes more than strength to find this peace of mind. So I'll I don't know if anymore. supongo que sabéis que lo que se está oyendo es Knocking on Heaven's Doors en la voz de Bob Dylan. También un tema más que propicio para hoy, ¿no? Aunque al final no todos hemos tenido que llamar a las puertas del cielo hoy. Pero sí vivimos tiempos duros, ¿no? Tiempos difíciles. Como decía Ray Charles en esta canción, Hard Times. Decía, mi madre me dijo antes de partir, hijo, no te olvides de rezar. Tendremos que aprender a rezar antes de olvidarnos. Unos cuantos, por aquí unos cuantos vamos a tener que aprender a rezar para llamar las puertas del cielo. Ray Charles, Hard Times. My mother told me before she passed away, said, son, when I'm gone, don't forget to pray, 'cause there'll be hard times. Hard times, oh yeah, yeah. Who knows better than I? Well, I soon found out just what she meant when I had to pawn my clothes just to pay my rent. Talking about hard times, hard times, oh yeah, yeah. Who knows a weather better than I? Muy, muy lejana, una radio asamblearia llegó para conquistarlos a todos. Desde internet, desde Twitter, desde Facebook, síguenos, escúchanos, menciónanos, me gustanos, hashtagueanos, agorasolradio.org. Y te mandaremos un feedback. Feedback. Continuamos en Pulp Kitchen, en Agora Sol Radio, y lo hacemos ahora con la tercera propuesta, si no me equivoco, cuarta, contando el hasta siempre comandante, cuarta propuesta en castellano de la noche de hoy. Y lo hacemos recuperando un disco de este año que firmaban a la Limón, de New Raymond, Ricardo Vicente y Frank Nixon. Y en ese disco, el asturiano firmaba una canción que se llama El novio de tu hermana. Y pensaréis, ¿y por qué trae esa canción? Que poco tendrá que ver con lo que estamos viviendo. La idea de la canción es la idea de alguien que está enamorada en secreto de una persona un poco prohibida, ¿no? Imagínate, el novio de tu hermana. Entonces, un día le echa valor y le dice, te quiero y quiero que lo sepas por mí. Y entonces, se me ha ocurrido que en el último día, si nos dicen es tu último día en el mundo, probablemente algunos dirían, bueno, voy a decirle a esa persona a la que nunca le he dicho que le quiero, pues eso, que le quiero. Así que espero que entréis conmigo en esta un poco paranoica decisión de canción. La firma Frank Nixon y se llama, como digo, El novio de tu hermana. Prensa, que estabas con ese actor que tanto te gustaba. Some tundra, the line is long. Ni luz, dime que es una mentira, no puedes asustarme en nada más. Soy el, aún sigo siendo el, un tipo con suerte. Claudia. Suerte tengo yo por lo que voy a escuchar ahora. Y es que como sabía que te ibas a dar el caprichazo de aquí a unos minutos, yo me he decidido también por poner lo que yo escucharía en los últimos minutos del fin del mundo. Y sin duda alguna sería la voz de Nina Simone. Y de su canción Feeling Good, esos acordes que entran, ese timbre que tiene, esa calidez en la forma de cantar, el mensaje que transmite la canción, cómo está hecha, cómo te deja el cuerpo después de escucharla, cómo te hace que estés con los cinco sentidos atentos a todo lo que pasa, lo que va entrando, todos esos sonidos. Por todo eso me quedaría con Feeling Good de Nina Simone. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom. blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Pan y fútbol. O pan y Juegos Olímpicos. O pan y toros. Pan y circo. Todos los jueves de 6 a 8 de la tarde. En Agorasol Radio. Y estamos llegando ya al final de este Pulp Kitchen. El primero de los programas que invita a los compañeros de Agora Sol a intercambiar entre sí la parrilla. Nosotros nos hemos atrevido, como digo, con este Sol Kitchen que solía conducir Gerardo Lagüens. Y esta es mi última oferta de la noche. Es verdad que es un poco capricho, no voy a contradecir a Claudia, pero veréis que desde el título hasta el contenido todo tiene sentido, más casi cualquier otra canción que haya pinchado esta noche. Antes incluso que los mayas, ya nos lo dijeron ellos, que esto no iba a durar demasiado. Así que con todo el mundo tenemos un grupo de cabecera, un grupo al que adoramos, y este es el mío. Y esta es la canción que he elegido de ellos esta noche. Veréis que desde el principio hasta el final es una canción idónea para un día como hoy. Me despido por esta noche con los planetas y con su canción del fin del mundo. Presidente, pensando que seguramente habrá promesas de amor de todo tipo, en canciones y fuera de ellas, pero se me plantea la duda, ¿querer hasta el infinito, como dicen los niños, es más que querer hasta el final del mundo? Pues esto mismo cantaba Nick Cave con The Bad Seeds, I will love you till the end of the world. It was a miracle I even got out along with alive. This town full of men with big mouths and no guts. I mean, if you can just picture it, the whole third floor of the hotel gutted by the blast, and the street below showered in shards of broken glass, and all the drunks pouring out of the dance hall, staring up at the smoke and the flames, and the blind pencil seller waving his stick, shouting for his dog that lay dead on the side of the road. And me, if you can believe this, at the wheel of the car, closing my eyes and actually praying, not to God above, but to you, sin. Help me, girl. Hey, help me, girl. I love you till the end of the world. With your eyes black as coal and your long. Some things we plan. We sit and we invent and we plot and cook up. Others are works of inspiration, of poetry. And it was this genius hand that pushed me up the hotel stairs to say my last goodbye to a hair white as snow and her pale blue eyes, saying, I gotta go, I gotta go. The bomb in the bread basket are ready to blow. In this town of men with big mouths and no guts, the pencil seller's dog spooked by the explosion, leaping under my wheels as I careered out of Longwood on my way to you, waiting in your dress of blue. I said, thank you, girl. Thank you, girl. I love you till the end of the world. With your eyes black as coal. And with the horses prancing through the fields, with my knife in my jeans and the rain on the shield, I sang a song for the glory of the beauty of you, waiting for me in your dress of blue. Thank you, girl. Thank you, girl. I love you till the end of the world. With your eyes black as coal. Y hasta aquí, el primer Pulp Kitchen. Bueno, voy a ser poco modesta, pero creo que aquí han sonado temazos, ¿eh? Que hemos elegido con muy buen oído hoy. Fíjate que empezaba, como decimos, por el juego que nos planteábamos los compañeros de intercambiar programas. Y como, bueno, Claudia y yo teníamos que hacer este Pulp Kitchen, pues un poco sin planearlo ha salido este combate 60s contra 90s, o yo que sé cómo llamarlo, y yo creo que aquí ha nacido un formato más o menos de radio, y vamos a ver si a partir de enero y con la calma y pensándolo bien podemos, además de traeros Agora Pulp todos los viernes de 6 a 8, podemos también traeros un poco este combate musical, siempre con un tema que plantearemos durante la semana y con el que podréis participar también, como han hecho hoy Paloma y todas las compañeras que han mandado tweets a Agora Sol Radio. Elena, también recordamos a Esther. A todas las compañeras que han estado haciendo el programa con nosotros. Y no podíamos despedir, no sería justo, Pulp Kitchen, que al fin y al cabo es Sol Kitchen también. De ahí ha venido la idea y pase lo que pase en el futuro, habrá nacido hoy como un Sol Kitchen alternativo. No podíamos irnos sin una pildorita de los Doors, que además tienen la canción por antonomasia del final. Del final, que además nos recuerda a todos, supongo, a esa magnífica escena apocalíptica, ¿no? De Apocalipsis Now, tan maravillosamente narrada a través de la pantalla por Francis Ford Coppola. Y en la pantalla también el maravilloso Martin Sheen. Y de fondo los Doors, si es que no se puede pedir más. Con ello nos vamos a despedir hoy. Hasta una nueva edición, no sabemos cuándo, incierta. Y tampoco tiene nombre. Fíjate que Apocalipsis Now me está gustando como nombre del programa. Apocalipsis Now. Ya basti, cada uno barre para casa. Lo hablaremos. Y seréis los primeros en saberlo y los primeros en participar con nosotros todas las semanas cuando ello sea una realidad. Así que, The End, The Doors, hasta aquí Pulp Kitchen, hasta aquí. Fijaros, si dentro de una hora no pasa nada raro, seguiremos después del 21 de diciembre, pues haciendo lo que hacíamos ayer, el gamba, ¿no? ¿O qué? Seguiremos de todas formas con un futuro incierto que nos espera hasta no sabemos cuándo. Bien. Bad.